Vamos a darle un aplauso al maestro Rey de Reyes, porque sin él ninguno de nosotros estuviésemos aquí. Y dice así. Yeah. Pum pum boom boom diggity pop pop blam blam. Soy de la vieja guardia con mi stupid funky jam. Tiri tiri tiri tirate, ven y acomódate. Escucha bien a mi lírica y oriéntate. Pues lo que traje dice mucho más que las canciones y mensajes. No para molestar, no para que te dé coraje. Lo digo de corazón. Es otra vez Vico, sí, con una gran misión. Y tengo defecto, pero te tengo que avisar que viene Jesús, a toda la gente va a juzgar. Por eso tengo que arrepentirme de todas las cosas malas de mi vida y quedarme firme. El necio se está burlando, pero bienaventurado es todo aquel que me está escuchando. Porque te canto la verdad, y si tú me crees, ten seguro que vivirás por una eternidad. Y uno, dos, tres, que yo te lo digo como un ensayo novato. Por favor, ya no me tires a los pies. Yo sé que quieres fama, pero por lo que dice tu canción, mucha sangre se derrama. Promoviendo la violencia y la juventud te escucho y lo grabo en su conciencia. Pero tendrás que rendir cuentas ante que el que tiene mucho más poder que 100 M60. Y oye lo que es un bembe, y así te dije en un tiempo, pero te digo esta vez que vengo duro, no a lo Mickey Mouse. Porque rey de todos los reyes y sin the house kid. Te digo check check one, probando check check two. Siéntate en la mesa para darte el menú, para que tú mastiques y no critiques y puedas cenar con el maestro, para que te ubiques así como dice ajeje y ahoma. A todo aquel que se tire la maroma, yo le digo que lo que canto no es broma. Llegó mi turno de hablar y enseñar lo que ignoran. Y tengo mi base y fundamento funcionando, y tengo la forma para seguir impresionando, para que la mediocridad no pueda manchar la limpieza de un mensaje de sinceridad. Okay, pom pom pom, mensaje de corazón, con la intención de explicar que no hay otra misión que yo deba cumplir, que no sea lograr para siempre vivir. Hey. Cuando tú estabas naciendo, yo estaba desarrollándome, y hace mucho tiempo que de mí te estás copiándote. Y mi intención no es estar criticándote, pues lo que yo quiero es que tú vayas preparándote. Ja, ja. ¿Prepararme para qué? Prepararte para el juicio que ya viene. Check it out. Pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa. Para que cuando suene la trompeta te pueda salvar. Y como Wiso tengo el don, diggity don de Dios. Y como no hay otro Dios como mi Dios, no hay dos. Escucha la voz de un creyente que no hace la porquería que produce mucha gente. Que sale del corazón es tan sincera que ya hasta la gente que no es rapera le gusta la manera en que hago mi expresión hacia la gobernación, para que no se olviden de la gran obligación que tienen con los niños abandonados en el mundo sin saber lo que es cariño. Y no se crean que he olvidado a los que están en prisión, a mis hermanos confinados. Y como admiro a los de seguridad, de aquellos que se ganan el dinero de verdad, lo que no se venden y se dan a respetar, por el bien de los confinados no se dejan sobornar. Y lo último que voy a exigir, que la campaña contra el SIDA se pueda dividir, no solamente enseñando prevención, sino también a los que están enfermos prestarles atención y mucho más aceptación. Pues no hay quien deje de ser un ser humano por cualquier condición. Dejemos el prejuicio, a usted que tiene principios, dígame si el rechazo no hace más daño que un vicio. Es el inicio de mi álbum número 5. Prepárese mi gente porque van a dar un brinco cuando yo me afinque y les diga luego cómo es que se hace para sentir el fuego.